En el credo decimos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Estos dos puntos están en el Catecismo de la Iglesia Católica reciente, muy desarrollados, con temas que hasta ahora no habían sido incluidos en exposiciones catequéticas. Los catecismos contienen las verdades fundamentales e indispensables para la salvación, diríamos, pero no contienen naturalmente un desarrollo completo. Ya saben ustedes que, por ejemplo, el catecismo de San Pío X había un primer grado, que es el que te daban a hacer la primera comunión, un segundo grado y un tercer grado. Mucha gente nunca había estudiado el tercer grado, y en realidad se podía ser un buen cristiano con el primer grado. Quien esté dispuesto a creer todo lo que la Iglesia defina, todo lo que la Iglesia enseña, no hace falta que conozca completamente toda la sistemática, ni que conozca todo lo que está en la Sagrada Escritura, a no ser que sea dudosa su interpretación, que la Iglesia tiene autoridad para interpretarlo, pero como texto de la Escritura. Mucha gente no ha leído la Biblia entera, ni mucho menos, y durante siglos incluso se procuraba que la gente no leyese la Biblia por su cuenta, porque circulaban interpretaciones protestantes, etc. En fin, por tanto, que no hubiese estado contenido algunas de las cosas que vamos a explicar hoy, no estaban en los catecismos anteriores, no quiere decir que sean innovaciones, que no tengan fundamento en la tradición, al revés, implica en este catecismo una cierta evolución homogénea, como decía el padre Marín Sola, progresiva. Hay un verdadero progreso en el conocimiento de las verdades de la fe. La Iglesia va penetrando en ellas y las va desarrollando. Pensemos que, al fin y al cabo, que hasta el siglo XIX no se definió dogmáticamente nada menos que la Concepción Inmaculada de María. Una verdad que, una vez definida, nos damos cuenta que es tan central, pero sobre la cual había habido perplejidades y dudas, y que había sido negada por San Bernardo, por San Anselmo, por San Buenaventura y por Santo Tomás de Aquino. Negada, no así con tenacidad, pero no estaba ya planteado, y no se atrevían a afirmarla y daban razones en contra. Mientras que otros teólogos lo fueron suscitando, y después de siglos de polémica, pensemos que un papa en el siglo XV prohibió que nadie llamase herejes a los que enseñaban que María había sido concebida sin pecado original, y en el mismo texto prohibía que los que lo profesaban llamasen herejes a los que lo negaban. Es el documento hecho para defender la credibilidad y la ortodoxia del dogma de la Inmaculada Concepción, de lo que sería definido como dogma en el siglo XIX. Pero allí mismo se advierte que, no habiéndose definido todavía, la Iglesia mantenía la prohibición de llamar herejes a los que lo negaban. O sea, ni los franciscanos podían llamar herejes a los dominicos, ni los dominicos podían llamar herejes a los franciscanos, pero pensaban en este punto de una forma opuesta. Por tanto, en la Iglesia católica hay progreso dogmático, y por tanto no es nada sorprendente decir que en el catecismo hay desarrollos que no eran doctrina común, era una cosa opinable, algunos teólogos lo desarrollaban más, algunos otros lo veían con recelo y no lo desarrollaban, y algunos lo negaban, aunque en realidad tampoco podían decir que era ninguna herejía. Pero ahora en el catecismo se dicen cosas que tal vez en una primera lectura mucha gente lo habrá leído y no se habrá dado cuenta de que añade cosas a lo que sabíamos generalmente. Yo voy a desarrollar este tema hoy, y si veo que no he conseguido explicarlo del todo, o quedan abiertas cuestiones que yo no dejaré de plantear porque el catecismo las plantea, pues incluso haré otra sesión, ¿verdad? Con esto me abro a que con toda libertad los que quieran decirme algo al salir o aquí mismo cuando termine digan sí, nos gustaría oír hablar más de eso, etcétera, ¿verdad? Podemos dedicarle otro día. ¿Se oye mal esto? Se oye muy bien, pero con voces. A ver. Eso, vigílalo tú, porque yo no. Vigiladme con toda libertad, vigiladlo bien, ¿eh? Me interesa que se me oiga, porque si no les haría perder el tiempo. Por tanto, vamos a tratar esto con cierta calma, si no se puede en una sesión, en dos. Les daré otro desarrollo para el día anterior, que las cosas queden abiertas ahora se desarrollen más. Dice el Catecismo, bajo el epígrafe, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a diestra de Dios Padre, unos capítulos sobre la ascensión, que el otro día aludí ya y leí una cosa que vuelvo a leer, porque es el punto de partida. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías. Ven ustedes, me permito insistir, he desarrollado varios temas sucesivos. El sacerdocio de Cristo, diciendo que era un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que era un sacerdocio prometido por ser el descendiente de David, el rey de Israel. Y después todos los temas sucesivos, la inmolación de Cristo, el sacerdotal, la resurrección del Señor, el triunfo del reino, los textos litúrgicos, tanto de Semana Santa como de Pascua, en que le invocan como rey. De modo que el tema de la realeza de Cristo no es ninguna anécdota, ni es, como algunos piensan, un añadido doctrinal más o menos relacionado con el propio misterio, y más bien como relacionado con doctrinas conexas con la fe y desarrollos de la fe, como si fuese una especie de síntesis de la doctrina social católica o de la doctrina política católica. No es esto, al revés, es algo centralísimo en el misterio revelado en la propia escritura y en la tradición litúrgica de la Iglesia, que ciertamente es la clave de bóveda dogmática y en el misterio mismo del desarrollo de la doctrina católica sobre temas políticos, sociales o económicos y todo, ¿verdad? De modo que el tema de la realeza de Cristo es algo tremendamente central, absolutamente central en nuestra fe. Y la profesión en el credo del hecho de la ascensión del Señor, subió a los cielos y está sentado a diestra de Dios Padre, es comentada con el Catecismo con estas palabras. Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. Y cita el célebre capítulo séptimo de Daniel, que está citado ciertamente en la encíclica Quas Primas de Pío XI, y que está en textos litúrgicos de la última semana del año litúrgico y la primera semana del año litúrgico, o sea, la semana que sigue a la fiesta de Cristo Rey y la que precede el primer domingo de Adviento, está, entre otros textos proféticos, este de Daniel. Aquí lo cita el Catecismo. A él, a este Hijo del Hombre que el profeta ve, se le dio el imperio, el honor y el reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, perenne, que nunca pasará. Su reino no será nunca destruido. Y el Catecismo, después de citar el texto de Daniel, dice, a partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin, cita el símbolo de Nicea Constantinopla. Y después de explicar la ascensión de esta manera, el artículo siguiente lo titula: desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Volverá en gloria. Hoy leeré mucho el catecismo y lo iré comentando. Y si leyéndolo así me entretengo, ya digo, estoy dispuesto a desarrollar el tema en la próxima clase, si conviene, porque es muy central. Volverá en gloria. Título general del primer párrafo, y entonces subtítulo: Cristo reina ya mediante la Iglesia. Cristo está reinando en el mundo. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de vivos y muertos. En sentido bíblico, Señor, Kyrios en griego, Dominus es Rey, Señor, de vivos y muertos. La ascensión de Cristo al cielo significa la participación en su humanidad, después de la resurrección, la plena participación manifiesta ya en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Es el reino, que es el reino de Dios. Jesucristo es Señor. Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda virtud y dominación, porque el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Está citando textos de la Carta a los Efesios. Cristo es el Señor del cosmos, cita también Efesios, primera de los Corintios, etc. Dos pasajes. Y de la historia, Señor del cosmos y de la historia. En él la historia de la humanidad, e incluso toda la creación, todo el universo creado, encuentran su recapitulación. Cristo es el alfa y la omega, y todo el universo se recapitula, se reinstaura en Cristo. Y sobre ese texto de San Pablo, el designio de instaurar todas las cosas en Cristo, es el lema del pontificado de Pío X, instaurare omnia in Cristo. Entonces, todo este siglo XX nuestro ha ido en la Iglesia progresivamente destacándose esta idea. El magisterio Pío X, en el de Pío XI, muchísimo, y reiterado por todos los papas sucesivos en momentos clave. Entonces, relaciona esta idea del reino nada menos que con el tema de que Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, o sea, la doctrina tan importante que tendremos que ver al tratar de la gracia y al tratar de María, Madre de la Iglesia, de que formamos un solo cuerpo animado por el Espíritu Santo, que es su alma, y que tiene por cabeza Cristo. Como el Señor, Cristo es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, cumplida su misión, permanece en la tierra, en su Iglesia. Notemos bien, Cristo está presente entre nosotros, está anunciado. Yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Estas palabras del Señor a los apóstoles. Cristo está presente en su Iglesia, está presente, presente también, está presente en la Eucaristía, de una forma muy sustancial y real, importantísima. Por eso el culto a la Eucaristía es la primera eclosión en este milenio que concluye ahora de la realeza de Cristo, La liturgia que compuso Santo Tomás para el Corpus Christi tiene aquella antífona: adoremos a Cristo, Rey que domina las naciones. Christum Regem adoremos, dominantem gentibus. La fiesta del Corpus, la procesión de Corpus, lo explica Pío XI en la encíclica de Quas Prima sobre Cristo Rey, la fiesta del Corpus y la eclosión del culto eucarístico público en las calles. en los congresos eucarísticos, especialmente los internacionales, tiene un claro y explícito sentido de reconocimiento, como si fuese el Domingo de Ramos, la entrada en Jerusalén de la realeza de Cristo. De modo que Cristo está presente en la Eucaristía como Rey de la Iglesia. Pero además está presente porque por el Espíritu Santo somos miembros suyos. Está presente, diríamos, no solo corporalmente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino también dentro de nosotros y entre nosotros y haciéndonos uno. Y a través de su Espíritu animando el cuerpo y obrando todo lo que se obra en la Iglesia. En el orden de la gracia santificante, de sus operaciones en la vida cristiana, en el orden de los dones y de los carismas del Espíritu Santo, en el orden de la sabiduría de los doctores, los milagros de los taumaturgos y la asistencia a los pastores de la Iglesia. Cristo está presente en la Iglesia, el que a vosotros me oye, a mí me oye. Permanece en la tierra en su Iglesia. La redención es la fuente de la autoridad de Cristo, virtud del Espíritu Santo, de la autoridad que Cristo, por la virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia. Y entonces dice lo siguiente, lo que sigue, lo leo intencionadamente muy despacio, porque hay cosas nuevas que pensar, que es posible que nunca las hayan oído explicar, aunque esto me consta que lo explicaba mucho, no sé si aquí, no me lo dijo que lo dijese en sus cursos, me dijo que lo decía en sus homilías dominicales en su parroquia de San Fernando, el padre Solá, él explicaba la doctrina del reino, siempre, está en la escritura, está en el magisterio de la Iglesia, aunque muchos teólogos no se ocupan de esto, pero yo creo que hay que predicarlo a los fieles, yo la predico. Sin entrar en desarrollos opinables de teología de la historia, etc., pero dice, yo la predico en las homilías en la parroquia de San Fernando. Lo dijo a mí, exhortándome a no silenciar esta doctrina y a explicarla. Cuando él me decía esto, no había salido el catecismo. Y yo no sabía que iba a tener una razón muy poderosa para explicarla, no solo como una doctrina opinable, legítimamente opinable y tradicional en algunas obras apostólicas de la apostolación, etc., sino como algo que pertenece al magisterio oficial de la Iglesia. Entre paréntesis, diré una cosa. Esto que es, por eso leer el catecismo y lo iré comentando. Esto, hay demasiada gente que no solo no lo he oído explicar nunca, sino que prácticamente lo niegan, o cada vez que oyen hablar de algo, sí, solo le ven peligros. Cuidado que esto se va a entender de una forma extraña, ¿no? Va a ser el horror de los milenaristas, etc. Lo explicaré con detalle esto, porque se hace esta confusión o ese pretexto. Y de hecho, había poco desarrollo en muchos teólogos, aunque hay santos que lo afirmaban con una rotundidad tremenda, como San Luis María de Montfort, que citaré en otro momento, y otros que centraron todo su apostolado en la afirmación, a su manera de esto, más o menos entendido en su plenitud, pero sintiendo la esperanza del reinado de Cristo en la Iglesia. El padre Ramier, la apostolación no existiría si no existiera esto en la Iglesia. Y dice la Lumen Gentium, el texto del concilio más frecuentemente citado de una forma anecdótica y malentendida que de una forma teológica. La última vez que lo visité estaba mal citado, ¿eh? De modo que quiero ver lo que se citó, porque me sonó muy mal. Estoy seguro que en el concilio está en un contexto distinto, ¿eh? La Lumen Gentium dice: la Iglesia o Reino de Cristo, noten bien, la Iglesia o Reino de Cristo, como sinónimo, presente ya en misterio, es decir, la Iglesia está presente, es visible, lo que es misterioso es su sobrenaturalidad, es por la fe, la conocemos como cuerpo de Cristo, pero la Iglesia animada por el Espíritu Santo es de fe católica, contra gravísimas herejías de otro signo, que es visible en su jerarquía, en su liturgia, en sus leyes, en su carácter social. Ya dije que la Iglesia que es visible no es solo la jerarquía de la Iglesia, sino el cuerpo de todos los bautizados en todas las dimensiones de su vida. En la Iglesia están los matrimonios, los gobernantes cristianos, los trabajadores, los empresarios, ¿me entienden?, los médicos, los abogados y todo el mundo que ejerce una profesión según la ley de Dios. La Edad Media decían, en la Iglesia están los papas y los reyes. Y ahora dicen, qué cosa más rara, creían que los reyes obedecían al papa y que el papa tenía derecho a mandar sobre los reyes. Decían que en la Iglesia hay dos poderes públicos y supremos, el pontificio y el regio. Y esto es verdad, porque tan Iglesia es Francia con el rey Luis yendo a las cruzadas como el papa presidiendo un concilio ecuménico. Es tan Iglesia, distinto función. ¿Me explico? Cuando se consagra una nación al corazón de Jesús por un rey como Alberto de Bélgica o Alfonso XIII de España, es un acto de Iglesia, pues no faltaba más. Cuando una familia se consagra al corazón de Jesús, es un acto de Iglesia. Pero lo que dice la familia es la Iglesia doméstica, o sea, es la Iglesia en una casa. Pero no es otra Iglesia distinta de la que tiene por cabeza visible jerárquica el Papa de Roma, ¿no? La Iglesia doméstica de la familia de cada uno es la Iglesia. Es en casa, en mi casa, la Iglesia de Dios, que es universal. Pues la Iglesia, o Reino de Cristo, presente ya en misterio. La Iglesia es el Reino de Cristo presente ya en misterio. Lo cual quiere decir que hay todavía más cosas en esta Iglesia visible a manifestarse, todavía no plenamente realizadas. Dice, constituye, y esto está en el concilio, el germen y el comienzo de este reino en la tierra. O sea, después de decir como sinónimos la Iglesia y el Reino de Cristo, dice también de la Iglesia que es el germen y el comienzo del Reino de Dios en la tierra. Hay una encíclica sobre tema misionero, recuerdo que lo notamos una vez, lo advertimos conscientemente esto. No recuerdo el título en latín. Es un documento de esos que se hacía después de un sínodo y después se reducía una exhortación apostólica de Juan Pablo II, que dice que la Iglesia está ordenada al Reino de Dios, ¿verdad? O sea que, como diríamos, la Iglesia en el sentido en que la entendemos no es un absoluto, claro, por de pronto es la esposa de Cristo, por tanto toda ella es de Cristo. No, tendemos a veces a ver la Iglesia como una institución humana, con sus procesos solo humanos, no sé si me explico, y verla en su visibilidad, y no la pensamos suficientemente, sobrenaturalmente. La Iglesia, o Reino de Cristo, presente en misterio, es el germen y comienzo de este reino en la tierra, de este reino en que Cristo el Señor ejerce la autoridad sobre el cosmos y la historia. De modo ya tenemos una cosa algo sorprendente, ¿no? Pero que nos lleva a ver la Iglesia como es totalmente de Cristo y totalmente a su servicio. Y sigue el catecismo. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, la última hora. El Lumen Gentium dice también una frase que citaba el entonces cardenal Karol Wojtyla ante Pablo VI, en signo de contradicción. El fin de la historia ha llegado allá a nosotros. Y la renovación del mundo, y aquí que hago nuevas todas las cosas, dice en Apocalipsis el Señor, está ya decretada de manera irrevocable. Y incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. Ya está. Está decretada de una manera irrevocable y de alguna manera está ya anticipada en este mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan su anuncio por la Iglesia. La Iglesia anuncia el reino de Dios. Signos milagrosos, entre otros los milagros que prueba la Iglesia cuando canoniza un santo, y muchísimos otros milagros que ocurren en Lourdes y han ocurrido en tantos santos taumaturgos. Hay muchos más milagros verdaderos y visibles de los que se han probado cuando se hacen los procesos de canonización. En Barcelona es certísimo que hizo muchísimos milagros el beneficiado de la parroquia de Santa María del Pino, José Oriol, a fines del siglo XVII, que murió los primeros años del XVIII. Es certísimo, santo taumaturgo en la conciencia del pueblo católico de Barcelona, indiscutiblemente. Y otras muchas cosas hay así. Pues en los milagros que acompañan el anuncio del reino están ya manifestando que estamos en esta decreto divino de la consumación del reino. Como que podríamos pensar, dice que está ya de una manera real, ya en este mundo, que está pensando la consumación en la vida eterna cuando nos muramos, cuando termine el tiempo y acabe la historia y todos los elegidos estén sentados ya a la diestra de Dios después del juicio final. Pero el número siguiente, yo confieso que tendería a leer esto quedándome. Aquí habla de que ya en esta vida hay santidad y por tanto la definitiva plenitud del reino es el cielo. Es curioso que la mayor parte de veces que en los evangelios se habla del reino de los cielos, con las parábolas y las metáforas que se pone, está muy claro que el reino de los cielos está hablando de la vida de la Iglesia en el mundo. El reino de los cielos padece violencia, son los violentos los que lo alcanzan. Esto no se refiere al cielo, allí no hay penitencias ni sacrificios. El adquirir el reino es si nos vencemos y nos estamos dispuestos a participar en la cruz del Señor. Reino de los cielos, semejante a un grano de mostaza que cree que es una pequeña semilla y después crece. Reino de los cielos es semejante a un sembrador que siembra y cae en tierra mala, tierra buena. Todas las parábolas del reino de los cielos se refieren a la Iglesia de los guiadores, al tiempo, evidente. No me invento nada, estoy diciendo lo que lean el Evangelio, verán lo que pasa. Y verán que esto explica lo que dice el Catecismo enseguida, número 671. El reino de Cristo, el reino de Cristo, presente ya en su iglesia, presente ya en su iglesia, que tiende a la plenitud del reino, sin embargo, no está todavía acabado. Acabado aquí quiere decir lo mismo que en latín, perfeccionado, llevado a plenitud. Es como una cosa acabada. Es una obra, una estatua, una sinfonía, un libro científico, una obra de arte. Acabado. Acabado es lo mismo que perfecto. Es el participio de pasivo sustantivado del verbo perficere, que quiere decir llevar a plenitud. Perfecto es lo que ha llegado a ser acabado. No está todavía acabado con gran poder y gloria. El acabamiento de la iglesia con gran poder y gloria. Y cita el evangelista Lucas y Mateo. Con el advenimiento del rey a la tierra. Bueno, si algún motivo había, más que nada lo que no sabíamos y lo que nunca nos habían dicho, para pensar que el catecismo está hablando solo del reino del cielo, que llamamos, y que no llama reino de los cielos al reino de la tierra, en la tierra. Que no llama reino de los cielos a la iglesia militante. Pues, ¿cómo le va a llamar? Si no, pues el reino de los cielos no sería la iglesia de Dios. Es el reino de los cielos, claro. Juan 23 dijo, en el discurso inaugural del Concilio Vaticano II, que la finalidad del Concilio Vaticano II sería que la Iglesia viviese más intensamente y más conscientemente la comunicación entre la Iglesia terrena y la Iglesia celestial. O sea que tal vez misteriosamente esto se irá cumpliendo y se cumplirá el día que sea pleno. Las apariencias, muchas cosas ha salido el tiro por la culata, con perdón, pero esto es porque se ha tomado el nombre de Dios en vano y no se ha querido oír lo que dijo Juan 23 ni lo que dijo el Concilio Vaticano diciéndolo. Solo se ha querido apoyar en alguna cosa no tratada para decir, ah, esto no lo trató, ya no está. Hombre, por favor. Pablo VI lo advirtió unas semanas después. Quien piense que todo lo que no ha tratado el concilio, que habían tratado concilios anteriores o magisterio pontificio anterior, ha sido derogado, está equivocado y no interpretará nunca bien el Vaticano II. Dice, se interpretará siempre mal, pensando que lo que no ha tratado expresamente el concilio lo ha negado. Pero esto se ha hecho, muchísimas veces se ha hecho. Antes del concilio se decía esto, ahora ya no lo decimos. Será usted que no lo dice. Lo que se decía antes del concilio se tiene que decir ahora también. Y añadir lo que el concilio ha dicho para entender mejor lo que ya entendíamos antes. Por ejemplo, entendemos mejor ahora la esperanza de la plenitud del reino. Antes del concilio no se hubiera hecho un catecismo como este, porque ese texto no estaba en ningún concilio. Que la Iglesia es el germen del reino de Dios en la tierra. Esto está en el Lumen Gentium. Y muy poca gente ha oído citar el Lumen Gentium para decir esto. Que se entiende mucho mejor si se lee el Aquas Prima, se piensa en la fiesta de Cristo Rey y se lee todo el magisterio pontificio anterior al Vaticano II sobre estas cosas. Thank you. el signo del catecismo sigue diciendo: el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca advertir el tiempo y el momento que ha dejado el Padre con su austeridad. Este sacrificio eucarístico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal manifiesto y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Y entonces dice: la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. O sea, la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia, cita la carta a los Romanos, está vinculada al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Cita carta a los Romanos, carta del evangelista San Mateo. Todo Israel, del que una parte está endurecida y en la incredulidad, vive en la incredulidad respecto de Jesús. Y entonces cita el catecismo un texto de San Pedro predicando en Jerusalén a los judíos inmediatamente después de Pentecostés: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, envíe al Cristo que ya ha sido enviado y ha muerto en el Calvario y ha resucitado y ha prometido el envío del Espíritu Santo. Esto lo dice San Pedro inmediatamente después de Pentecostés. Que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. O sea que San Pedro, pocos días después de Pentecostés, son aquellas predicaciones a judíos, todos judíos, en que bautizó a 3.000 o 5.000, el nacimiento de, después comenzó la conversión de gentiles, ¿eh? San Pedro, el bautizo de uno que Dios le iluminó que tenía que bautizarlo, y después vino la gran predicación de San Pablo y todo eso. Pero esta primera predicación es a unas pequeñas minorías, pero de millares de personas, de judíos. Y dice San Pedro que Dios, Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de que habían hablado los profetas. En un número anterior, he leído esto, dice: Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no había llegado la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico que esperaba Israel. Miren ustedes, les diré, hay como una cierta costumbre de decir: los judíos esperaban un reino mesiánico de una manera terrena, de una manera falsa, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos que lo entendían mal, y el reino de Dios es puramente espiritual y no tiene nada que ver con lo que los judíos esperaban. Ciertos judíos entendieron, esto lo acabaré de explicar otro día si conviene, habían entendido el reino mesiánico de una forma falsa, que porque no les salía que Cristo anduviese por allí, pues no creyeron en Cristo. Y otros que dijeron creer en Cristo siguieron con esta terrenalidad de un reino terreno, ¿verdad? sea reacción contra estos judíos que lo entendían mal, o sea, en algunos casos, tendencias filosóficas equivocadas, como está clarísimo en ciertos escritores eclesiásticos, que negaban, por ejemplo, el carácter inspirado del Apocalipsis de San Juan. Casi todos los adversarios de la idea del reino de Cristo niegan que el Apocalipsis sea un libro sagrado, y ahora es de fe que es un libro sagrado. La cosa no está nada clara. No está nada clara. Las confusiones que se hicieron los judíos que terrenalizaban el reino al servicio de Israel, concibiendo una especie de imperio mesiánico, como los árabes cuando conquistaron el mundo en nombre del Corán, ¿eh? Una cosa de ese tipo. Esperaban esto. Todo el califato de los primeros califas y de Bagdad y de Damasco, me recuerdo. Ciertamente había una tendencia así, pero había una promesa del reino en los evangelios. Cristo, antes de su ascensión, dijo que aún no había llegado la hora, esto dice el catecismo, del establecimiento glorioso del reino mesiánico que esperaba Israel. Noten que el catecismo no dice que era una mala esperanza la que se había formado Israel y que no había que esperarlo, sino que no había llegado todavía la hora antes de la ascensión. Reino mesiánico que esperaba Israel y que según los profetas, Isaías 11, 1-9, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, el amor y la paz. Aquí no dice que se equivocaba en interpretar la profecía de Isaías así. Dice que Cristo dice que todavía no había llegado el momento en que se realizase esto. Aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, y que según los profetas debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, el amor y la paz. Este lenguaje es el de la encíclica Quas Primas. Por esto se instituyó la fiesta de Cristo Rey, para hacer sentir en la conciencia católica de la Iglesia esta esperanza de que tenía que venir en el mundo esto. Reinado de justicia, de amor y de paz. Está en el prefacio de la liturgia de la fiesta de Cristo Rey. Reino de verdad y de vida, reino de justicia, de amor y de paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu Santo y del testimonio, pero es también el tiempo que ha venido el Espíritu Santo y que damos testimonio de Cristo, Hijo de Dios. Todavía un tiempo marcado por la tristeza, carta a los Corintios, y la prueba del mal que afecta a la Iglesia y que inaugura los combates de los últimos tiempos. Es un tiempo de espera y de vigilia. Vean ustedes el Catecismo 672, ahí está lleno de citas bíblicas. Y después de este número viene el glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en gloria es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre en su autoridad. Este advenimiento escatológico, los últimos tiempos, la plenitud, lo último, la consumación del reino de Dios en la historia, se puede cumplir en cualquier momento. Mateo, carta a los Tesalonicenses. Aunque tal acontecimiento, la prueba final que le ha de preceder, están retenidos en las manos de Dios. Cuando los apóstoles le preguntan cuándo será, les dice que no se lo dirá. Que permanece un misterio, pero muchísimas parábolas del Señor y los textos de los tres evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que suelen llamar los escrituristas, Apocalipsis sinóptica, los Apocalipsis de los evangelios sinópticos tratan de eso, lenguaje misterioso, pero ciertamente se ocupan de eso. Y después de esto, el número siguiente dice así: la venida del Mesías glorioso y otra cosa es el fin del tiempo. En un momento determinado de la historia, cita Carta a los Romanos 11:31, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, es decir, el Mesías verdadero, el Hijo de Dios hecho hombre, que es hijo de Abraham, hijo de David, solo fue reconocido como Mesías prometido y anunciado por los profetas por una minoría pequeñísima de judíos, los apóstoles, los discípulos y unos millares de fieles tentados de desorden y desviación, como se ve en las cartas de los hebreos y en la sucesión ulterior, la cristiandad judía, que es la primera cristiandad, se va disolviendo y va, como quien dice, desapareciendo. Y después ha habido escasos judíos, según la carne, que hayan sido, por la fe, hijos de Abraham, hijos según la fe. La venida del Mesías glorioso tiene que ver con el reconocimiento del Mesías por todo Israel. Texto de los Romanos, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto de Jesús. San Pedro dice a los judíos, después de Pentecostés, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que venga el Señor en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien el cielo debe retener hasta el tiempo de la restauración universal de que Dios habló por boca de sus profetas. Por tanto, la interpretación de los profetas como anunciando a Israel y al mundo la restauración universal en Cristo, el instaurare omnia en Cristo, del lema de Dios, la paz de Cristo en el mundo de Cristo, en el reino de Cristo. Los numerosos textos, los hay centenares de textos tomados de la Escritura, interpretados, lo estudió el jesuita Igartua, que fue director nacional en España del apostolado de la oración y director de la Escola Cordicias de Bilbao, en dos volúmenes de la BAC. Hay centenares de textos pontificios que hablan de esto, de esta plenitud de la restauración universal anunciada por los profetas. Y San Pablo dice, si su reprobación, la reprobación de Israel por no haber recibido como pueblo al Mesías verdadero como Hijo de Dios, si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, porque Dios, en ocasión de que los judíos rehusaron a Cristo y le llevaron a la cruz, Dios tomó pie de aquí para que fuese ocasión de la vocación de las naciones y el envío de los apóstoles a los griegos. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión? Que los judíos vuelvan a ser admitidos al verdadero culto de Yahvé y al reconocimiento de la divinidad del Hijo, sino como una resurrección entre los muertos. Como una resurrección de los muertos, aquí sí que resurrección de los muertos tiene un sentido metafórico, y no se refiere a que esto será solo cuando los muertos resuciten los muertos al fin del mundo, sino que será como una resurrección de muertos. Los judíos volverán a reconocer a Yahvé y reconocer al Hijo de Dios en Cristo, y será de, noten bien que está profetizado, que por la muerte de Cristo tiene que ser, ha sido derribado el muro que separaba a los judíos de las naciones y se forme un solo pueblo el Israel de Dios, de que habla San Pablo, tiene que convocar el Israel físico de la carne, descendiente, pariente en la carne de Cristo y de María y de José, ¿eh? Es decir, de las tribus descendientes de Jacob, ¿eh? Y las naciones. Pero que el Israel de Dios se componga del Israel según la carne y del Israel de los gentiles convertidos, que somos nosotros. Y si su reprobación de los judíos según la carne ha sido la conciliación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino como una resurrección de los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos, no algunos, sino siempre algunos judíos se han ido convirtiendo a lo largo de la historia. En el siglo pasado, el célebre padre Francis Bona, etc. El obispo de París, el cardenal Bustinger, es judío de raza, de los cuatro costados de su sangre, y fue judío en su juventud, y se convirtió a la fe cristiana ya mayor, y después hizo sacerdote católico, y ahora es cardenal de la Santa Iglesia y arzobispo de París. Es judío, como lo eran todos aquellos mallorquines que los católicos que no eran judíos de raza sospechaban que no eran sinceros, les llamaban chuetas, que quería decir que comían tocino. Chua es cansalada en catalán de Mallorca. Les llamaban chuetas diciendo, sí, procuráis que veamos que coméis tocino, pero suponían que lo comían de comedia. Ahora, yo me he confesado 10 años con un judío 100%, que era jesuita, el padre Segura, que fue el que sucedió al padre Holandis en la dirección de Escola Gordifieso, que tenía varias hermanas, no sé si 4 o 6, franciscanas, franciscanas, clarisas, ¿no? Y que él quería ser capuchino, pero su confesor era jesuita. Y le dijo, tú, si eres capuchino, serás un jesuita con barba, porque tienes el espíritu de los ejercicios de San Ignacio. Te aconsejo que pienses bien, tu vocación es la compañía de Jesús. Y se hizo jesuita. Era judío, completamente consciente. Lo habíamos hablado varias veces con él. Padre Segura era un chueta mallorquín, con varias hermanas franciscanas, clarisas. Aunque siempre ha habido en la Iglesia, pero han sido minorías pequeñísimas. El porcentaje que si se pusieran a hacer estadísticas resultaría uno por millón, tal vez. Y cuando entren la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, después de haber llegado la plenitud de los gentiles a oír la predicación del Señor, entonces el pueblo de Dios llegará a la plenitud de Cristo, y Dios será todo en todos nosotros. No habrá en el mundo aquello que está dicho en la Escritura, que se oirá, se hará un solo rebaño y un solo pastor, que todos los pueblos adorarán. Esto está en el Concilio Vaticano II, citado al hablar de la conversión de los judíos, profeta Sofonías, cuando hombro con hombro todos los hombres adoren al único Dios, el Dios de Israel. Todos los hombres. ¿Se imaginan ustedes los chinos y los japoneses convertidos y todos los africanos? Pues esto está anunciado en la Escritura. Pero no separado de esta como resurrección de los muertos en la historia, que es cuando todo Israel será salvo. De modo que el Israel de la carne también se incorpore al Israel del Espíritu. Hay muchos textos en la liturgia católica que suponen que nosotros somos los que hemos heredado misteriosamente la revelación que Dios dio a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos textos en la misa y en la liturgia de Semana Santa. Textos admirables. Que se pide un texto que pide la conversión universal, como tantas, las muchísimas oraciones de un breviario piden la conversión universal del mundo. No es una utopía ni es un sueño, es una petición movida por el Espíritu Santo. Estamos pidiendo que todo el mundo sea cristiano. Lo estamos pidiendo continuamente. En la iglesia, en la plegaria pública y oficial de la iglesia, en el oficio divino, pues en esta petición, una oración que lo hace en latín, se pide que in filios abrae et in israeliticam dignitatem tocius mundi transiat plenitudo, toda la plenitud del mundo pase a ser hijos de Abraham y tengan la dignidad israelítica, sean espiritualmente hijos de Abraham y tengan la dignidad israelítica. In filios abrae et in israeliticam dignitatem tocius mundi transiat plenitudo. Una plegaria de la bendición del agua bautismal el sábado santo. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica y la continuación de la plenitud de los gentiles hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, y Dios será todo en todos nosotros. Y entonces se cumplirán aquellas profecías que de oriente a occidente un solo sacrificio, la misa, será el sacrificio único en todo el mundo, etc. Y esta esperanza de la conversión universal, ligada a la vocación de Israel, es posterior a la época a la que parece que nos vamos acercando del reino del anticristo. Porque dice el catecismo enseguida, antes del advenimiento de Cristo, noten bien, este advenimiento de Cristo, que no hay que confundirle con el convertir a Cristo en un rey terreno, con un califa de Bagdad, no sé si me explico, pero un advenimiento visible, patente, pero misterioso. Como el que había entre la ascensión, entre la resurrección y la ascensión, pero con una diferencia, que allí solo fue visible para los apóstoles y algunos centenares de discípulos que daban testimonio de que le habían visto y habían comido con ellos y le habían palpado. Pero esta manifestación del advenimiento será por un momento, por unos momentos, universal. Todo el mundo lo verá. Esto es literal. Nadie sabía cómo podía ser que todo el mundo viese venir a Cristo, a quedar presente en la iglesia con una presencia misteriosa, sobrenatural, moral, como está ahora ya y siempre que se quiera manifestar, corporal, gloriosa, como en los 40 días antes de los apóstoles. Pero por un momento, la venida, la manifestación del advenimiento, todo el mundo lo verá. Esto antes parecía muy extraño, pero todo el mundo ha visto un final de unas Olimpiadas, todo el mundo ha visto la boda de la reina Isabel de Inglaterra cuando se casó, lo vieron millones de personas. El mundo actual, que un hecho se manifieste en Jerusalén, Monte Tabor, volviendo como la ascensión, pero del revés, venga a nosotros tu reino, Cristo viene. viene manifiestamente, visiblemente, no a quedar en la tierra corporalmente con una corporidad anterior a la resurrección. No, Cristo no vuelve a ser con la vida anterior a la resurrección. Esto sería el milenarismo. Una presencia visible, empírica, pero una manifestación del advenimiento para estar presente en la iglesia, con una presencia moral, pero siempre que Él quiera, corpórea, dirigiendo la iglesia de una forma oculta, pero de una forma más manifiesta que ahora. Esto está anunciado en la Escritura y no está de ninguna manera prohibido enseñar esto. Esto lo enseña, por ejemplo, San Luis María Grande de Montfort, evidentemente, y muchísimos otros teólogos que generalmente no se citan. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y a ello estamos, como dice Pío XI, acercándonos. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, misterio de ilegalidad, misterio de anormalidad, anomías, misterio entes anomías, bajo la forma de una impostura religiosa que proporciona a los hombres una solución aparente a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. En ese tiempo es lo que constatan documentos pontificios, nos estamos llegando en el mundo actual. Lo dice Pío X, lo dice Pío XI. Una encíclica sobre el comunismo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, el hombre se autodiviniza, se coloca en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne, sustituye la esperanza de la redención por una autosalvación del hombre por el hombre, un reino humano que no hace falta que sea un reino monárquico. No es ningún capricho decir que esta preparación del reino humano de autosalvación del hombre por el hombre se da manifiestamente en muchísimas dimensiones de la moderna democracia. La moderna democracia, que no es un sistema político, la democracia es un sistema, una concepción del mundo que niega que la autoridad venga de Dios y que dice que viene de la voluntad de los hombres. Esta democracia moderna, la de la que está teorizada por los filósofos, Hobbes, Locke, Rousseau, Spinoza, lo hemos estudiado eso. Implica una concepción de la autoridad humana que viene del hombre mismo. El Contrato Social de Rousseau está totalmente inmerso en esto y prácticamente presupone la teoría contractualista de Hobbes y la teoría del Tratado Teológico Político de Spinoza, evidentemente. Y por esto la Iglesia, cuando lo trató expresamente y nunca lo ha retractado, condenó tan expresamente las ideas de la democracia liberal, las condenó tan expresamente. Textos que ahora es de moda no citar, pero que el catecismo cita. Cita la Quanta Cura y el Sílabus, lo cita varias veces. Un pseudo, ¿qué es el anticristo? Como sistema, prescindiendo ahora de si será un hombre individual o una institución, etc. Un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y su Mesías encarnado. Y en una letra siguiente, esta impostura del Cristo se esboza en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, un esfuerzo humano, sin esperar el juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso. Y aquí, para fastidio de muchos, cito la encíclica Divini Redemptoris. O sea, el carácter intrínsecamente perverso del sistema marxista de la encíclica de Pío XI dice que es una manifestación que prepara en el mundo el reino del anticristo, este falso mesianismo revestido de el misticismo de la redención de los humildes. Tienen que pensar que la corriente que en el pueblo de Israel negaba, decía reconocer la mesianidad de Jesús, pero negaba su divinidad, que es el primer error, es lo que llaman los santos padres el error judío, que, al que no llaman herejía porque propiamente no eran cristianos, sino decían que aceptaban la mesianidad de Jesús de Nazaret, cuya vuelta esperaban en una resurrección corpórea, carnal, en una, pero un reino visible como el califato de los árabes. Y se llamaban evionitas, que quiere decir los pobres de Israel, porque ligaban el reinado del Mesías en Jerusalén con la liberación de los pobres frente a los opresores y a los gentiles, y la relación entre el evionismo, pauperismo, que negaba la virginidad de María, la divinidad de Jesucristo, y veía la redención como una liberación de los pobres frente a los ricos y de Israel frente a las naciones. Esta relación entre el evionismo y el capital de Marx y todo el sistema que llevó a la tiranía soviética, y entonces, esto lo han dicho no solo algunos teólogos, que a veces no lo han dicho bastante, sino que lo han dicho sociólogos. Esto está en Bertrand Russell, está en Max Scheler, está en Sombart, y están muchísimos sociólogos. Está en la historia de filosofía de Bertrand Russell, que presenta un paralelismo. Lo que es la Biblia para los cristianos es el libro del Capital para los marxistas. Lo que son los pobres, y lo compara con los mitos del evionismo, del falso mesianismo, de los judíos que no reconocían la divinidad de Cristo, ni por tanto la concepción virginal por obra del Espíritu Santo, los evionitas, que quiere decir pobre, pauperistas. Y la relación entre este evionismo judío, que es del siglo I, y el marxismo está en Smog y entre muchísimos. Yo lo he leído en muchos autores. Bien, el día que viene explicaré un poco más detalle, tal vez el tema del milenismo, o tal vez pase al tema de María Virgen, porque veo que ya he explicado lo sustancial de lo que quería. Muchas gracias.